De San Francisco vengo. De San Francisco vengo y les traigo esta canción. Cante el cucu una vez, cantemos atención. Chiri ayo, tria chiri ayo, tria cucu ayo. De San Francisco vengo y les traigo esta canción. Cante el cucu dos veces, cantemos atención. Chiri ayo, tria chiri ayo, tria cucu cucu ayo. De San Francisco vengo y les traigo esta canción. Cante el cucu tres veces, cantemos atención. Chiri ayo, tria chiri ayo, tria cucu cucu cucu ayo. De San Francisco vengo y les traigo esta canción. Cante el cucu cuatro veces, cantemos atención. Chiri ayo, tria chiri ayo, tria cucu cucu cucu cucu ayo. De San Francisco vengo y les traigo esta canción. Canta el cucu cinco veces, cantemos atención. Chiri ayo, tria chiri ayo, tria cucu cucu cucu cucu cucu ayo.